Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Estamos desde la cabina de Radio Universidad Veracruzana. Este día hablaremos de un tema bastante interesante. Definitivamente es un tema que no ha perdido ni perderá vigencia por mucho tiempo y que es necesario pues hablarlo abiertamente, discutir sobre cómo funciona, qué hace, qué, para qué sirve y si es vigente las denuncias y los señalamientos que se hacen el día de hoy. El tema es el Me Too y para hablar acerca de él tenemos con nosotras a la doctora María José García Oramas, que me da mucho gusto compartir el micrófono con ella esta mañana. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. Buen día, gracias por la invitación y felicidades por la emisión de este programa que, como me dice, ya está cumpliendo casi su año y medio. Así es, muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Antes de que comencemos, yo quiero agradecer, por supuesto, a Soledad Macías, que está en los controles, como siempre, muchas gracias, y a Brenda Coronado, que pues como cada semana, trabaja para mantener lleno de contenido este programa, y que sin ella definitivamente no podríamos tener Púrpura, porque simplemente no nos daría la vida a una o a la otra solas. Y bueno, pues el Me Too, como ustedes lo deben de recordar, es este movimiento a través de las redes sociales. Así inició, empezó con denuncias a través de redes sociales a partir de una mujer que señalaba en Hollywood que había sido víctima de acoso y tocamientos por parte de un productor de cine. Tiempo después, otras mujeres a través de redes sociales, de Twitter, de Instagram, incluso de Facebook, pues escribían el hashtag MeToo, haciendo referencia de que a ellas también les había pasado, no solo con este productor, sino con otros productores, con otros directores de cine, con otros actores. Incluso esto se fue extendiendo hasta llegar a todas partes del mundo, en todos los ámbitos, en todos los espacios, dentro de las escuelas, en los trabajos, y empezó a tomar forma, empezó a hacerse cada vez más específico. Las denuncias fueron haciéndose a través de redes sociales, sí, pero cada vez más claras de qué era lo que había ocurrido, cómo y cuándo. Y bueno, pues esto obviamente generaba muchas reacciones en contra de lo que se decía ahí. Por supuesto, había quienes incluso defendían a los hombres, en principio, que eran señalados como acosadores, y decían, pero si es tan buena persona, yo lo conozco, si es mi amigo. Y empezaban estas defensas a ultranza sin dar pie a la credibilidad de las víctimas. Y bueno, pues esto siguió creciendo hasta lo que ocurrió aquí en México, que ustedes recordarán, con este integrante del grupo Botellita de Jerez, que hace algunos meses pues se quitara la vida después de que su nombre apareciera dentro de las denuncias que se habían hecho en el Me Too Músicos Mexicanos. Y que bueno, pues incluso sus compañeros del grupo al día siguiente, un par de días después, lo insistieron. Pues el Me Too y su nombre en esta lista de nombres, válgase la redundancia, no era la razón por la que él mismo se había quitado la vida, sino bueno, pues ya un largo historial de situaciones de depresión, de pues problemas mentales distintos, y que esto, bueno, pues era solamente circunstancial, que no tenía nada que ver. Por eso, bueno, pues el día de hoy hablaremos un poco acerca de este tema, justamente con la doctora García Oramas, que bueno, pues platicábamos un poco antes de entrar al aire sobre cómo funcionaba esto, cómo había empezado y cómo pues un movimiento de este tipo pues había generado tanto movimiento, tanta expectativa a través de las redes sociales, doctora. Bueno, pues a mí me gustaría poner en contexto el Me Too, porque uh-huh. Si no es difícil que comprendamos la magnitud, claro, del asunto. En realidad, yo creo que la acción colectiva y los movimientos de las mujeres se han ido transformando, y que es lógico que sean así. Y en esta era global, Las redes sociales juegan un papel muy, muy importante en la acción colectiva de las mujeres en esta generación que hoy tenemos, que es una generación joven. Entonces, el uso de una red con un hashtag te dice mucho de por dónde está, ¿no? La situación de las mujeres, claro, y qué es lo que están pensando y pidiendo, ¿no? Entonces, tienes un hashtag que es MeToo, que me llama la atención que no se haya traducido al español. Así es. No, aquí lo usamos igual como MeToo, que no tiene una traducción muy clara, pero es yo también, ¿no? Así es. Y que alude a una sumatoria, ¿no? A decir, a mí también esto me ha pasado, yo también lo quiero decir y lo quiero socializar, ¿no? Y, por ejemplo, tienes otras como esta de Ni Una Más. Así es. Y Ni Una Más, este hashtag que dice Ni Una Más, y que entonces alude a una resta al revés. No quiero que a ninguna más le pase esto. Así es. ¿Qué es lo que está diciendo de la situación de las mujeres y de esta generación? Tienes en Francia, por ejemplo, el hashtag era Balance Tapoc. Eso quiere decir, no te da una traducción muy, muy clara, pero tiene así como, agarra tu cerdo. Fíjate la connotación, así de acuerdo a lo que dices, ¿no? Así es. Y tenemos ahora pues todo el tema de la marea verde, ¿no? Claro. Entonces es una convocatoria a través de las redes a una acción colectiva. A mí me parece que eso es lo más valioso de esto. Y habla de esta nueva generación de mujeres, de esta globalización del movimiento de las mujeres. Así es. De la capacidad de convocatoria, que es enorme y cada vez más grande. Los 8 de marzo, por ejemplo, es otra convocatoria que se llama Un Feminismo por el 99%, donde dice, bueno, hay un feminismo que se ha vuelto hegemónico, que es del 1%, que es este del 1% de mujeres que tienen, como el resto de la población, pues los recursos y son hiper ricos, ¿no?, del resto. Y casi, casi tienen la misma cantidad de dinero y de recurso que la mitad de la población del mundo. Sí. Pero el 99% de las mujeres tiene otras demandas que no son el liderazgo y que no son la meritocracia, por ejemplo. Así ¿no? es. Entonces, estos movimientos globales creo que tendrían que contextualizarse para entender el Me Too. Y otra de las cosas que yo pienso de esta nueva generación es que es una generación de jóvenes muy enojadas. Así es. Entonces, quizá mi generación éramos más tolerantes a que pasaras por la calle y una persona te dijera, te chiflara y te dijera qué bonitos ojos o no. Incluso mi mamá decía que un piropo elegante hasta le gustaba, ¿no? Claro. Porque tenía como una formulación elegante, ¿no? Y entonces, pues era, ¿no? A la mía, pues ya no te caía tan bien, ¿verdad? Y una joven hoy en día no tolera que vaya en el autobús y un señor le saque, ¿no?, el pene, claro, para que supuesto. Lo vea. Por supuesto. Pues yo creo que hay un contenido de indignación, ¿no? De esto, que es fuerte entre esta nueva juventud y que tiene que ver también con todo lo que están viviendo. Por ejemplo, en México. En México, si tú ves la violencia en todo su espectro, desde luego no es un delito, pero cae muy mal que alguien en la calle te diga una flor o te chifle. Claro. Pero si vas en la noche y te matan y aparece tu cuerpo, pues eso ya, entonces eso sí es delito y nadie lo pone en duda. Es un espectro, digamos, ¿no? Hubo un grupo de chicas en todo el mundo que se filmaron con, no sé si lo sabías, sí, que claro. se filmaron debajo de las faldas, caminando por las calles para ver cuánta gente les chiflaba. Así es. ¿No? Entonces yo creo que ese enojo se va acrecentando, y mientras no hay canales tampoco de expresarlo, ¿no?, y de solucionar esos problemas. Entonces, cualquier cosa puede encender la chispa, en este caso Hollywood, ¿no? Así es. Pero si tú lo ves, y tú misma lo dijiste, pues se esparce muy rápidamente, ¿no? Y hoy tienes a miles y millones de mujeres que con cualquier convocatoria, no con cualquiera, pero con una convocatoria de Ni Una Más o una convocatoria de Ola Verde. Lo cuento yo porque o lo cuento mi amiga yo no puede. Porque mi amiga no puede y entonces, yo sí te creo, ¿no? Y entonces enseguida se esparce a través de la red. Claro. Digamos, esa es la parte que a mí me parece muy importante y positiva. ¿Cuál es la parte difícil? La parte difícil es esta parte que alude a... Por un lado, ¿quién es el victimario, no? Así es. Y este a esta historia eterna de, pues, no todos los hombres por ser hombres son victimarios y no todas las mujeres por ser mujeres son víctimas. Uh-huh. ¿No? A una diferenciación que tendría que ser clara en quién sí y quién no, de qué manera sí, de qué maneras no, ¿no? Pero si tú estás en la UNAM y aparece una chica estrangulada y te dicen que el cable del teléfono fue lo que la autoestranguló, pues dime si no te va a causar ira y no vas a hacer una movilización al respecto. Por supuesto. Entonces yo pienso que habrá que refinar, ¿no? ¿Qué deriva de todo eso? Habrá que pensar de qué manera las mujeres jóvenes se organizan, pero ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo en Argentina, ¿no? En esta idea de favorecer la interrupción legal del embarazo, en este caso de México, ¿no? De periódicamente estar diciendo no queremos más feminicidios, así aunque es. Cada vez hay. Seguimos con más, y por cierto, Veracruz ya está en el primer lugar, así ya, ya le ganamos a Chihuahua, a todos lados, ¿no? Así es, o sea, al ya Estado de primer, México. Vale. A todo México, uh-huh. Hasta el Estado de México. Uh-huh. Entonces, pues, si las redes es una manera, pues va, adelante, ¿no? Si en el camino, claro, tampoco vamos a decir que los medios, ¿cómo es? Que los fines justifican los medios. Ajá, claro. No. Tiene que haber, en efecto, si se trata de una situación que es un delito penado por la ley, una demanda legal y un proceso uh-huh. legal. Pero si estás en un país donde el 98% de los casos no se resuelve, pues qué expectativas o qué posibilidades tienes de que uh-huh. generando un proceso legal vaya a haber justicia. La procuración, lo que queda son las redes sociales, ¿no? Eso es lo que queda. Entonces yo creo que hay que entenderlo en su contexto para entender por qué ha sido así, por qué se ha difundido tan rápidamente, por qué ha generado tanta polémica. ¿Es necesario continuar, darle alguna forma, irle dando un sentido a este movimiento? Yo diría que sí. Yo diría que sí, que hay que organizarse. Por ejemplo, la universidad tiene una uh-huh. red de... ¿Cómo se llama? La Refuger, la red de universitarias en contra de la violencia. Sí. Hay colegios de abogadas jóvenes que están empezando a cuestionar cómo se tendrían estos delitos que empezar a cómo procederían las demandas ante la ley. Uh-huh. Las universidades, los espacios están generando protocolos de atención. O sea, todo esto sí tiene que derivar en acciones así y en un quehacer político importante y articulado. Uh-huh. Pero, como bien dices, las redes están, y qué bueno que estén. Claro. Y bueno, justamente una de las cuestiones que se señalaba en este momento en que hubo un punto de quiebre dentro del movimiento Me Too, era justamente eso, ¿no? El acompañar estas denuncias virtuales a través de las redes sociales con estas denuncias penales. Sin embargo, no avanzan al mismo ritmo. Definitivamente esa es una situación que deja a las mujeres un mal sabor de boca al ver que, bueno, pues por un lado en las redes sociales ellas denuncian y son atacadas constantemente. Por otro lado, van al Ministerio Público y denuncian y eso no avanza. No reciben ataques, pero no avanzan, ¿no? Entonces es una situación que va dejando un poco de insatisfacción tanto por un canal como por otro. Exacto, imagínate qué peligro, ¿no? Que el enojo, en vez de poderse traducirse en una acción que genere un bienestar, te genera un malestar mayor. Porque, de hecho, ahorita hay un movimiento que dice que porque las mujeres no se pueden enojar. Claro. Que hasta ya es mal visto que se enojen, ¿no? Entonces, si no hay canales sociales y no hay grupos y no hay contención social para esas cosas, en efecto, cada vez habrá más insatisfacción. Y entonces, buscar, o sea, eso va a salir por otros canales. Han salido ahorita por el, ¿no? Y las mujeres, si tú sales, cuando ves a las mujeres jóvenes que salen a la calle, dicen, ya, basta, ya no tolero más. Ya no tolero más que no pueda yo ir a un bar porque me puede pasar algo, que no pueda estar en mi salón de clase porque el maestro me agrede, que no pueda tener un novio porque a lo mejor me golpea, que no pueda, nada, ¿no? O sea, ¿qué clase de...? En un momento en que además se está hablando de la libertad de las mujeres, sí. La emancipación, la autonomía, los la derechos paridad, humanos, ahora. La paridad. Entonces no hay como congruencia, ¿no? Entre entre ambas cosas, y yo creo que eso es lo que está generando pues esta multiplicidad de acciones. Yo no creo que haya puntos inflexivos, yo creo que habrá momentos en que, como ahora, las personas empezarán a pensar de qué manera todas estas quejas se pueden transformar en vías de denuncia, ¿no?, de debido proceso, etcétera, y que eso va a requerir su tiempo, ¿no? Claro. Pero lo están haciendo. Claro. ¿Quiénes pueden encauzar esto? ¿Quiénes pueden ir ayudando a encauzar todo este movimiento, a darle un poco de forma para que pues sirva no solamente de catarsis, sino realmente como un instrumento de la propia sociedad, de las mujeres, de las jóvenes, pues para poner el dedo en el renglón y decir, hey, aquí está pasando esto? ¿Quién puede ayudar a canalizar todo esto? Pues mira, yo creo que todas. O sea, el movimiento de las mujeres es un movimiento que apela a la sororidad. Tú lo dijiste al principio del programa. Yo este programa no lo haría si no estuviera allá atrás Brenda, que me está ayudando. Y yo no denunciaría si no tuviera atrás a mi amiga, que me ha ayudado a meterme con este profesor. O yo no estuviera aquí si no tuviera a mi otra colega que está, ¿no? Claro. Entonces, también las mujeres han actuado a partir de la sororidad. Así, ¿no?, es. Sí, cierto que pues no es que tengamos que querernos todas y ser grandes amigas y todo el mundo amor y paz, no. Quiere decir que podemos actuar a partir de un quehacer común y de una causa común. Entonces, ¿quién? Todas. Y todas en sus ámbitos diferentes. Yo creo que las mujeres, pues, no estás hablando de una minoría. Así es. Si estuvieras hablando de un grupo minoritario, pues hay líderes. Claro. No. Por ejemplo, la propia comunidad del LGBT, pues tiene sus propios líderes, porque es un grupo dentro de la... Pero las mujeres hay que comprender que no es un grupo minoritario, es la mitad de la población del mundo. Entonces, gracias, pues todas. Todas donde estemos tenemos que hacer lo propio, ¿no? Si yo tengo a mi compañera de trabajo que denunció a una persona en el trabajo que me está acosando y lo que digo es pobrecito de mi compañero, qué malas son, o como es mi marido, digo, no, mi marido no, o al revés, o decir, no, pues esta mujer no está denunciando por una causa legítima, sino porque le están quitando la chamba y quiere usar esto para... No, o sea, claro, si no somos claras, no nos apoyamos unas a otras, no creo que tiene que haber alguien que venga y nos diga qué tenemos que hacer, ¿no? Claro. Bien, doctora, vamos a ir a una canción, es Canteca de Macao, del grupo Bellas, y regresamos a seguir hablando acerca del Me Too. Quiere estar a sufrir. Ay, yo no pienso. Púrpura, transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de... Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política. Es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Aló, aló, amigos de Púrpura, aquí Ana Valderrama en un vuelo más por los libros escritos o protagonizados por mujeres. Y en esta ocasión les traigo Domingo por la Mañana de Esther Hernández Palacios, ilustrado por Jotabe. Está en la colección El Barco de Vapor de SM. Les cuento. Todo empezó cuando una mañana de domingo, las cuatro hijas de Doña Gertrudis se pasaron a dormir un ratito más a la cama de mamá, pero para su sorpresa, no estaba allí. ¿Qué le habría pasado a Doña Gertrudis? Buscaron y buscaron y finalmente la encontraron a fuerza de besos. Déjenme que les lea también la dedicatoria. Para Alejandra, Irene y Beatriz, que muchas veces me aplastan, pero siempre me hacen soñar. Y yo me identifico mucho con esto, porque cuando eres mamá, estás muchas veces aplastada. El cansancio es tal que el pelo te duele, la cadera te arde, los pies están fatigados y lo único que quisieras es un masaje o sí, simple y sencillamente desaparecer un rato. La maternidad es cosa canija. Y en este cuento para niños nos lo refleja de manera maravillosa y reconciliatoria. Son cuatro hijas las que tiene Doña Gertrudis, cada una diferente, cada una con su magia, con su poder. Y cuando ella desaparece, nos van a llevar por distintos espacios de la casa a buscar a su mamá. Es muy bonito, las ilustraciones son muy coquetas, trata a los personajes casi casi como muñequitos de papel. Y vale mucho la pena tener este libro para hablar de cosas serias. A veces mamá no puede, no quiere, no debe, porque no somos la Mujer Maravilla ni debemos serlo. Y aunque estemos pendientes de los uniformes, del desayuno, de que todo esté bien y en orden los pagos, el súper, bla, bla, bla, bla, bla, a veces necesitamos vacaciones de ser mamá. Y el amor, los besos y los apapachos vienen muy bien. Así que por favor, vayan a buscar este libro infantil de Domingo por la Mañana de Esther Hernández Palacios y ríanse un rato y valoren toda la vida. Sin más, yo soy Ana Valderrama en un vuelo más por libros escritos o protagonizados por mujeres y recuerden visitarnos en nuestra página Proyecto Aves y Moras en Facebook, nuestro canal, también Proyecto Aves y Moras, donde reseñamos un mundo de libros que vale la pena conocer. Ya no hay pretexto de que no sé qué libro regalarle a esa personita especial que quiero que lea. Nosotras somos como doctoras que te podemos decir qué libro necesita tu lector. Chao, chao, hasta la próxima. Once de la mañana con 27 minutos, estamos con la doctora María José García Oramas, estamos hablando acerca del Me Too y hablábamos de esta necesidad de que todas las mujeres estuviéramos atentas a las denuncias, a la sororidad, al acompañamiento. Exacto. Cuando a otra mujer está sufriendo este tipo de acoso, cuando está denunciando algo que ocurre. Y justamente hablábamos pues de que la propia universidad ha empezado a hacer ya un trabajo, un protocolo precisamente para la atención de la violencia de género, especialmente contra las mujeres dentro de la universidad, y cómo tendrá menos de un mes que estuvimos en una reunión justamente para ir presentando las propuestas, las ideas, irle dando forma a este protocolo, ¿no? De lo necesario que se hace en un espacio como las universidades. Así es. Bueno, primer cosa, volvemos al hashtag, ¿no? Así es. De a partir de ahí sale este que dice, yo sí te creo, ¿no? Así es. Es otro muy fuerte en las redes, ¿no? De si alguien denuncia, y cómo en la denuncia de un caso de acoso es palabra contra palabra, ¿no? Pues entonces el que haya otra persona que diga yo creo en tu palabra sostiene enormemente un tipo de este caso. En lo que respecta a la universidad, pues yo celebro el trabajo que está haciendo la doctora Beatriz Rodríguez, porque es muy importante, ¿no?, ir avanzando en el tema de cómo, lo que decíamos al principio, cómo hay que darle un cauce legal a toda esta situación, que todavía es difícil y todavía se está construyendo, ¿no? Cómo es que uno tiene que atender este tipo de denuncias y qué cauce legal tienen. Y este es el tema de los protocolos. En el caso de las universidades, la CEDAW, que es el Comité para la Atención de Todas las Formas de Discriminación con las Mujeres, uh-huh, hace un informe y un llamado especial a las universidades por los altos índices de acoso y hostigamiento que existían a nivel superior y medio superior en México. Así es. Y esto obliga a la NUYES, junto con el Instituto Nacional de las Mujeres, a tomar cartas en el asunto. Y entonces la red que se llama RENIES, que es la Red de Universidades de Igualdad para las Instituciones de Educación Superior, propone que las universidades afiliadas tengan por lo menos tres cosas importantes en su acción para a favor de la igualdad. Una es un programa institucional de igualdad, una unidad de género y un protocolo. Uh-huh. Y yo creo que la Universidad Veracruzana pues cumple o está tratando de cumplir a cabalidad en este asunto. Y una de esas cosas es lo que tú mencionas del protocolo. Teníamos una guía que fue como un primer paso, ¿no? Y bueno, pues esto se hace paso a paso, ¿no? Y se construye colectivamente. Entonces creo que en ese sentido pues la universidad avanza, ¿no? Así es, y sobre todo, bueno, porque a mí me pareció muy interesante que en esa convocatoria se buscara a las interesadas de todas las áreas, no solamente académicas, sino también había consejeras alumnas, tanto de artes como de medicina, como de educación física, había académicas, investigadoras, había de todo, incluso administradoras, que en algún momento habían escuchado de una situación, habían enfrentado un caso, habían recibido a una chica, a una compañera, a una académica que hubiera sufrido una situación de este tipo, y se empezaron a tomar esas experiencias, que definitivamente es lo que nos permite a todas, no solamente en la formación de un protocolo, sino a todas, el ver que no son casos aislados. Me too. Vamos, ¿no? No son casos aislados. Y justamente eso es lo que le da la riqueza, el darnos cuenta, el voltear a ver que en nuestro propio entorno, ¿cuántas de nuestras amigas, cuántas de nuestras compañeras nos han dicho, ay, es que yo venía por la calle y en tal punto me pasó esto? O en el salón tal maestro me hizo esto. O los compañeros en una fiesta me hicieron tal cosa, ¿no? Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta de que nuestras compañeras enfrentan esta situación, es cuando sale justamente esto, ¿no? El Me Too, a mí también me ha pasado. Sí, tienes razón, a mí también me ha pasado. Yo sí te creo porque a mí me ha pasado. ¿No? Y ni una más. Y ni una más, no puede seguir esto ocurriendo, ¿no? Exactamente. Entonces, pues es lo que te decía del tema de que las mujeres nunca tenemos que pensarnos como una minoría. Somos la mitad de la población, somos muchas, y la igualdad es para todas. Entonces, pues ahí es lo que tú estás diciendo. Si tienes un espacio colectivo donde hay mujeres, sea en la calle, sea en la universidad, atrás de un problema, te vas a encontrar con mujeres de todos tipos, uh-huh, de todas situaciones, ¿no? Donde no hay distingo, no hay distingo, porque el tema de la violencia contra las mujeres es universal. Así es. Yo te cuento ahí una anécdota. Yo tenía una amiga, cuando yo estudiaba género, estaba yo en Estados Unidos, tenía una amiga que era sueca. Uh-huh. Y entonces me decían, pues en tu país sí hay muchísima violencia, pero en el mío no, yo soy sueca, ¿no? Las leyes, no sé qué. Y entonces que le empiezo a sacar todas las informaciones que habían de que en su país había la misma violencia contra las mujeres que en el mío. Claro. Aunque fueran diputadas y lo que fuera, porque era un problema universal. Así y es. Hoy en día, tan universal como que exista una ONU Mujeres, ¿verdad? Así que primero es, que fuera era necesario. IFEM, exacto. Que no, era una unidad de las Naciones Unidas para las mujeres. Ahora es una ONU entera, mujeres. Así es. No, porque el problema de la violencia, como otros muchos problemas de la desigualdad, de la situación de las mujeres y de su condición, son universales. Así es. Entonces, pues es muy interesante estos espacios colectivos, ¿no? En donde podemos decir, Me Too. Así es. Y eso es algo maravilloso porque por lo menos nos da el espacio para denunciar, hacer catarsis, hacer ver que no estamos solas. No es suficiente, estoy de acuerdo. No es suficiente, definitivamente, pero es un primer paso para visibilizar la dimensión que tiene una problemática de este tipo y hacer ver que no son casos aislados, que cada vez nos damos cuenta de que están más cercanos, que nosotras mismas lo hemos enfrentado, que si hemos tenido miedo de denunciar, pues alguien más lo está haciendo y podemos decir, sí, a mí también me ha pasado. Así es, a mí me parece un buen paso, ¿eh? Hay gente que le parece que no, que a lo mejor sería de otra manera, pero como vuelvo a decir, la acción colectiva tiene sus formas, emerge de las maneras más de la vida cotidiana. Tú misma contabas, ¿no? El ejemplo de tú en tu salón, ¿no? Uh-huh. Cuando llega un momento en que muchas decimos, ya, basta, ¿sí? Basta, ¿ahora qué hacemos, no? Entonces, pues eso yo creo que es parte de la vida social y para mí personalmente es muy positivo. Claro, porque ninguna revolución se ha hecho pidiendo permiso. Así es. ¿No? Vamos, así empezando es. Por ahí. Y bueno, doctora, por otra parte, también a mí me gustaría que platicáramos un poco acerca del trabajo del CENDIU. Han tenido ya mucho tiempo trabajando la salud sexual y reproductiva. Hay mucho que atender dentro de la Universidad Veracruzana, la prevención de los embarazos, la prevención de la transmisión de infecciones. De transmisión sexual, perdón por la redundancia. Se me cruzaron las antenas. ¿Cómo van con este trabajo? Pues mira, el CENDIU tiene también una parte que tiene que ver con estas acciones de acoso y hostigamiento, uh-huh. porque una persona que ha sufrido un evento de acoso tiene derecho a una asesoría legal y a uh-huh. una asesoría psicológica. Así es. Entonces, bueno, he entrado uso este micrófono para decir que cualquier persona que haya vivido una situación de acoso también se puede acercar al CENDIU uh-huh. para recibir la asesoría psicológica pertinente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que provoca el acoso o la violencia contra las mujeres, dependiendo, claro, la persona, claro. su historia, cómo esto le toca, en qué momento de su vida, etcétera, le genera una afectación emocional. Uh-huh. Y esa afectación emocional no solo es una evidencia importante de que hubo un maltrato, uh-huh. sino también hay que atenderla. Claro. ¿No? Entonces, bueno, ahí está un servicio para las mujeres de la universidad, a las estudiantes que lo requieran. Y por el otro lado está todo el tema de la salud sexual y reproductiva que bien has comentado. Veracruz pues siempre tiene unos números muy interesantes de todo, ¿verdad? Primer lugar en feminicidios, quinto lugar o tercero en VIH, tercero en obesidad. O sea, somos primeros lugares en muchas cosas. Exacto. Nuestros políticos dicen que somos los primeros lugares porque hay más población. Pero ya no, ya somos el cuarto en población después de Jalisco, el Estado de México y la Ciudad de México, siguen diciendo, ¿no? que somos muchos, entonces claro, las estadísticas siempre son así porque somos muchos, pero bueno, obvio que no, bueno, yo pienso que no. Claro. Y entonces en el tema del VIH, pues estamos desde hace mucho tiempo participando con el grupo multisectorial. Así es, sí. Y hacemos pruebas rápidas y tenemos atención en todas las facultades a través de los centros Centinela. Uh-huh. Entonces, bueno, estos servicios del que hablé, y que tiene también que ver con otra situación que afecta enormemente a la población mundial en estos tiempos, que es la ansiedad y la depresión. Uh-huh. Digamos que cada sociedad genera sus propios males, ¿no? Así es. Y el mal yo creo que el mal de este momento del siglo es la depresión y la ansiedad. Entonces, pues tenemos como una oferta importante para la comunidad universitaria con talleres, con servicios, ¿no? En los llamados centinelas, que son uh-huh. espacios en las facultades en donde las personas pueden acudir a solicitar estos servicios. En el caso de la salud sexual y reproductiva, tenemos pues dotación permanente de condones, uh-huh. tenemos también otro seguimiento, ¿no?, de métodos, porque lo que hace el CENDIU es cuidadoso. A mí uh-huh. me gusta mucho en ese sentido el trabajo que hacen nuestras colegas, porque no solamente es brindarte un condón o decirte, sino es un seguimiento, ver tu uh-huh. historia. Lo mismo en la atención psicológica, ¿no? Es hacer una historia clínica, ver qué tipo de tratamiento, cómo se puede derivar. O sea, es un trabajo cuidadoso de atención y de apoyo. Y te voy a decir dónde lo pueden solicitar. ¿Sí? Estamos en las redes, en el Facebook, que es Centro Centinela CENDIU. Estamos en Twitter, en @CENDIU. Estamos en Instagram, @CENDIU-V. Y el correo electrónico, que es naturalmenteuniversitario@hotmail.com. A través de las redes o a través del propio CENDIU o acudiendo a los centinelas, que tenemos varios en la zona Arco Sur, tenemos pedagogía y administración eficaz. En la zona centro tenemos DADUB, Ingeniería, uh-huh. Biología. En la zona norte tenemos en Economía, en Humanidades, YASUB. Entonces, bueno, en cualquiera de estos espacios o en el propio CENDIU pueden acudir para estos servicios. ¿Qué necesitan llevar o qué necesitan hacer las personas que buscan estos servicios? Las personas pueden o pedir una cita vía telefónica, personalmente acudir a estos centinelas o al CENDIU, o a través de la propia página hay un chat donde pueden acudir a pedir. Lo único que necesitan es ser estudiantes uh-huh. universitarios, tener un número de estudiante uh-huh. y nada más. Perfecto. Y para atender cualquier situación que pudieran enfrentar desde... Hay atención de tres tipos. La uh-huh. atención psicológica uh-huh. para cualquier situación emocional, de dificultad, pues de dificultad de, para continuar sus estudios, por una situación a lo mejor de inestabilidad, de pérdida, de duelo, de violencia incluso, ¿no? Uh-huh. De noviazgo también, que hay mucho. En Ciencias de la Salud también tenemos uh-huh. otro centinela. Entonces se puede pedir atención al CENDIU. También hay todo un servicio de atención psicopedagógica que tiene que ver con si te quieres cambiar de carrera, si quieres ver tus habilidades educativas, etcétera. Ahorita estamos atendiendo de manera muy especial estudiantes con discapacidad, que uh-huh. también es un tema que tiene que ver con inclusión. Claro. Y también estamos dando pues toda una oferta de talleres, de cursos, para docentes también, que es una población que es muy importante, a través de cursos profa, a través de talleres. Entonces, bueno, pues tenemos como esa gama de servicios. Perfecto. ¿Y dónde, cuáles serían las redes sociales o los espacios a los que se pueden contactar? Esto es que acabo de decir. Ajá. El Facebook, Centro Centinela CENDIU. Uh-huh. El Twitter, uh-huh. @CENDIU. Uh-huh. El Instagram, @CENDIU-B. Uh-huh. Y el correo electrónico, naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Y la propia página, que es www.CENDIU.com. Bueno, ponle CENDIU y ahí llega. CENDIU y se llega fácilmente. Sin problema. Bien, ¿y cuáles son las solicitudes más frecuentes que reciben en el CENDIU de atención por parte de los jóvenes? Pues mira, estamos haciendo todo un trabajo para poder sistematizar esa información. Tenemos pues todo tipo de solicitudes de atención. Como te decía, hay una, por ejemplo, hay una gran demanda sobre talleres de autoestima, uh-huh. sobre talleres de atención de la ansiedad, ¿no? Para de técnicas, ¿no? De manejo, claro. Manejo de ansiedad y de estrés. Hay a veces también demanda sobre situaciones de violencia uh-huh. en el noviazgo. Uh-huh. Hay muchísima demanda del uso de métodos, el condón, por ejemplo. Las condoneras que tenemos, que rellenamos, son gratuitos los condones y son de excelente calidad porque nos los aporta la AHF, que es una asociación internacional uh-huh. muy importante, y uh-huh. también el CESBER. Pues me dicen las enfermeras que... Digamos que llenan la condonera y casi en una hora eso ya está utilizado, volaron, ¿no? Volaron. Entonces, pues eso es un servicio que se demanda muchísimo. También, pues los parches, ¿no? Uh-huh. Los otros tipos de métodos que se pueden utilizar para la atención de la salud. También hay una gran demanda y una muy buena respuesta de todas los pruebatones, ¿no? De las uh-huh. pruebas de VIH. Pero también se aplican en los propios centinelas. Las uh-huh. enfermeras en el CENDIU pueden aplicar, ¿no? Si una persona lo necesita. Y hay todo un método de vinculación en el cual el joven no es que ya quedó ahí, sino si resulta positivo, hay todo un acompañamiento, ¿no? Claro, para la consejería, ¿no? La consejería, etcétera. Entonces, ese servicio también. Digamos, la verdad es que el CENDIU tiene una demanda muy grande para todos los servicios que ofrece. La población universitaria es enorme, ¿no? Claro. Vamos a seguir hablando acerca de estos servicios que presta CENDIU. Vamos a ir a una cápsula de Radio CIMAC y regresamos. Púrpura, transformando imaginarios. Soy Teresa. Para mí tener una atención segura y que me dé confianza durante mi embarazo es que los médicos me expliquen de manera clara y con palabras que yo entienda sobre el estado de salud de mi bebé y el mío, y que sean pacientes cuando tengo dudas, para recibir la atención que yo quiero. La investigación sobre la partería en México desde el punto de vista de las usuarias reveló que 6 de cada 10 mujeres que se atendieron en alguna unidad del sistema de salud público recibieron explicaciones médicas difíciles de entender o no les repitieron la información cuando les quedaron dudas. La norma oficial mexicana 007 te protege. Indica que se debe permitir a la mujer embarazada exponer sus dudas. Y las explicaciones que se le den tienen que ser comprensibles y deben tomar en cuenta todos los síntomas que ella manifieste. Si necesitas más información o quieres poner una queja, llama a la línea materna. 01800-628-3762. Un parto seguro y de confianza es tu derecho. Esta es una campaña realizada por Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC, el Observatorio de Mortalidad Materna y CIESA Sureste, para promover los derechos en salud materna. Púrpura, transformando imaginarios. La Secretaría de Gobernación pidió a las compañías de autotransporte en México de controlar los documentos de identidad y migratorios de sus pasajeras y pasajeros. Esa medida sería inconstitucional, explicó Berenice Valdés Rivera, coordinadora de políticas públicas del IMUMI, ya que todas las personas tienen el derecho a viajar por el territorio nacional. Las consecuencias para mujeres migrantes, pero también la población más desfavorecida mexicana, serían graves. Porque la estructura en México sigue siendo corrupta, sigue habiendo esos grupos del crimen organizado, y entonces a ellas se les va a complicar muchísimo más migrar y lamentablemente se van a ver expuestas a más violencia y más coerción, definitivamente. Las personas migrantes, dijo, no pueden ser la moneda de cambio del presidente López Obrador en las negociaciones con Estados Unidos. Por lo tanto, el IMUMI busca un acercamiento con las empresas de autobuses y otras organizaciones para generar respuestas y no permitir que estas medidas sean coerción del Estado. Para Radio CIMAC, Sonia Guet. Spotlight, la iniciativa para actuar frente al feminicidio en México, propone reforzar la política pública construida hasta ahora para prevenirlo y erradicarlo, además de buscar nuevas estrategias que permitan comprender y atender este fenómeno. Escuchamos a la oficial de programas de ONU Mujeres, Natalia Calero Sánchez. Justamente en esta construcción que se hizo del programa, se parte del reconocimiento en cada uno de estos pilares de lo que ya existe, que en México es mucho. No solo México está combatiendo el feminicidio, sino que se determinó la preocupación en materia de violencia en cuanto a feminicidio es especial en América Latina. Sobre cómo se distribuirán los 11.8 millones de dólares de la iniciativa, la especialista descartó que se vayan a transferir a los gobiernos municipales, ya que estos solo recibirán apoyo técnico de las agencias de Naciones Unidas. Este dinero, invertido por la Unión Europea, es para disminuir las tasas de feminicidio solo en los municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez, Chilpancingo, Naucalpan y Ecatepec, informó Hazel Zamora, CIMAC Noticias. Estamos de regreso, son 11 de la mañana con 47 minutos. Estamos hablando de los servicios que presta Sendhu. Ya hablamos un poco del Me Too con la doctora María José García Oramas, que nos está platicando un poco de estos servicios que se prestan, no solamente en atención psicológica y atención a la salud sexual y reproductiva, sino también durante el corte, bueno, pues comentaba que están haciendo un trabajo para atender el tema de las adicciones. Así es, también tiene, es de larga data, ¿no? El trabajo del Sendhu en el tema de la del uso de sustancias legales e ilegales, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese trabajo se ha venido haciendo, ¿no? Con el apoyo de otros equipos, ¿no? De la universidad, que son especialistas en el tema. Y seguimos porque lo que sí tenemos como dato es que los estudiantes reportan que de que entran a la universidad a que salen, uh-huh, aumenta enormemente el uso de este tipo de del consumo, claro, sobre todo de alcohol, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces, pues hay que atenderlo, ¿no? Hay que atenderlo de manera muy importante. Eso también lo estamos tratando de atender. Y yo creo que ese trabajo que se hace con estos equipos es de suma importancia. Ahorita mismo acaba de pasar el programa Naturalmente Universitario, donde se habló del trabajo que estamos haciendo con el tema de la inclusión de los estudiantes, uh-huh, con discapacidad. Yo creo que hay mucha expertise en la universidad, ¿no? Claro. De todo tipo, en todos los temas, y lo que tratamos ahora es como de actuar organizadamente. Hay una iniciativa de la Secretaría Académica en las cuales nos sumamos, que es la responsabilidad social universitaria, uh-huh, y el tema de la salud sexual y de la salud y la promoción de la salud y de la inclusión, pues forma parte de todas esas acciones, ¿no? Claro. ¿Qué atención se da a los jóvenes en este caso, por ejemplo, con las adicciones? ¿Va alguien y solicita ayuda? ¿Cómo se hace? Bueno, normalmente el proceso es lo que yo decía, ¿no? O sea, pides una atención, uh-huh, y la persona que lo atiende valora el tipo de atención que requiere. Uh-huh. Entonces, en el sentido hay especialistas en ciertas temáticas, ¿no? Uh-huh. Hay especialistas en el tema de la autoestima, de la depresión, en el tema de la violencia en el noviazgo, en el tema de la drogadicción o del uso de sustancias, ¿no? Uh-huh. Entonces, normalmente lo derivamos a esa persona, uh-huh, que hará el trabajo correspondiente, pero desde luego hay un punto en donde tenemos que canalizar y derivar. Claro. ¿No? Y entonces tenemos como actualizando un protocolo y también de atención y de un directorio para poder, con aliados, ¿no?, y con otras instituciones, ir derivando a las personas según los casos que tenemos, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué tan frecuente llegan los jóvenes a solicitar este tipo de apoyos? Frecuentísimo, mucho más de lo que la gente piensa, ¿no? O sea, los estudiantes, sí hay unos datos yo lo vi alguna vez, un dato de que las personas en México acuden a una atención de este tipo psicológica casi ya cuando han tenido mucho tiempo de esa problemática, ¿no? Entonces eso suele suceder, pero no te diría que no acuden, yo al revés, diría que sí acuden y que es importantísimo los centinelas, porque cuando están, lo tienen cerca, lo solicitan. Uh-huh. Y yo lo veo en mi oficina todo el tiempo, hay chicos y chicas pidiendo un servicio personalmente, hablando por teléfono, haciendo una cita. Entonces, yo creo que sí hay una responsabilidad de los jóvenes de atenderse, ¿eh? A lo mejor no es, digamos, en la dinámica de toda la universidad y de la cantidad enorme de estudiantes que hay, claro, en esta universidad y de la diversidad que tiene, pues es quizá no es un número muy... Tampoco queremos que lo sea. Claro. O sea, yo tampoco quiero que todos los universitarios necesiten acudir al CENDIU, ¿no? Pero que en caso de que lo lleguen a necesitar, sepan que existe. Y ahorita estamos haciendo un esfuerzo también en las regiones, porque también estamos muy concentrados en Jalapa. Sin embargo, Veracruz está haciendo un trabajo fantástico también en tema de promoción de la salud. Hay muchas gentes comprometidas ahorita en Cuautla, el propio vicerrector está muy comprometido, uh-huh, en atender a esa población. Está también Poza Rica, Córdoba, Veracruz. Entonces, pues estamos como tratando de que podamos atender a nuestros jóvenes en todas las regiones. Y además, bueno, el CENDIU está cumpliendo 25 años. Es de las universidades que más tiempo tienen con un espacio que brinde esta atención. Hay muchas que ni siquiera lo tienen. Así es. Entonces, yo creo que es una fortaleza, ¿no?, de la universidad contar este servicio. Y mi respuesta es sí, si la gente acude, sí pide el servicio. Y bueno, hay que decir además, para quienes nos estén escuchando y tengan esa necesidad, los servicios son confidenciales. Son gratuitos y confidenciales. Eso es lo que les da además la tranquilidad de que pueden ir con cualquier problema a solicitar apoyo, porque muchos además son foráneos, ¿no? Claro, hay muchos que son foráneos, que la vida, salir de tu comunidad, llegar a una ciudad más grande con distintas, ahora sí con una diversidad cultural, que hay valores diferentes, etcétera, la carga académica, la presión, el estrés, pues es difícil. Y sí, sí hay muchos estudiantes foráneos, pero también los hay de aquí, hombres, mujeres, o sea, realmente sí hay una, sí les exhortaría, ¿no?, a, uh-huh, cualquiera de nuestros estudiantes que sientan que requieren un apoyo, que se acerquen al CENDIU, ¿no? Perfecto. Antes de irnos, recordarles nuevamente a los jóvenes las redes sociales, los métodos de contacto para estar cerca del CENDIU. Bueno, van otra vez, que nunca me lo sé, porque bueno que me lo haces recordar. El Facebook, Centro Centinela CENDIU, el Twitter, @CENDIU, el Instagram, @CENDIU-V, el correo naturalmente universitario, @hotmail.com, el propio CENDIU, a través de la página, ustedes pueden ahí ver, pedir una cita o ver el teléfono para entonces llamar a la extensión correspondiente, y hay una recepcionista que está atendiendo siempre a las llamadas en un horario de 9 a 3 y de 4 a 6. No importa en qué región estén, no importa en qué facultad, no importa en qué grado estén, bueno, pueden acudir. si están aquí en Jalapa, uh-huh, sean de la región que sea, pueden acudir. La única cosa es que sean estudiantes. Por cierto, no tienen que acudir a la de su facultad. Es decir, ajá, si yo soy un estudiante de Humanidades, no necesariamente tengo que ir al Centinela de Humanidades. A lo mejor yo vivo por el Arco Sur y prefiero ir al Centinela que está en Pedagogía. Pueden acudir. O siento pena de que me vean. O siento pena de que me vean, o no quiero que me hagan una prueba ahí y me voy a... No, en cualquiera. Ahora, si están en las regiones, pues tienen que acudir al CENDIU regional, ¿no? Así es, así es. En cada región tienen un CENDIU. En cada región estamos teniendo un CENDIU. Estamos recién inaugurando CUATSA. Perfecto. Así que ahí vamos tratando de abarcar, ¿no?, la mayor cantidad posible y toda la diversidad de nuestros estudiantes. Que además CUATSA es una región que necesita mucha atención. Muchísima. Hicimos mucho, insistimos mucho en tener ahí un centinela, gracias al trabajo de la Secretaría Académica, del Vicerrector, del CENDIU en coordinación, logramos ya tener ahí un centinela y una persona. Así que la estamos capacitando, estamos empezando a trabajar en esa región también. Perfecto, pues muchas gracias, doctora, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos un mensaje, la maestra Gloria nos dice que felicidades al programa y en especial, nos dicen que en especial a la maestra Gloria, muchísimas gracias, perdón, es que lo leí al revés. Muchas gracias, estamos yéndonos, ya nos queda un minuto todavía de Púrpura. Doctora, muchas gracias por acompañarnos, por hablar con nosotras del MeToo, por hablar de los servicios del CENDIU, que creo que es muy importante que los estudiantes lo tengan claro y sobre todo, bueno, pues que hagan uso de lo que necesiten. No, gracias a ustedes y pues felicidades de nuevamente por la emisión de este programa y espero que tengan muchos años más. Gracias, muchas gracias. Nos vamos, nos escuchamos la próxima semana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana. Come on, let's blow. Carnegie Hall, the maestro took bow after bow. He said, my dear friends, I have given my all. I'm sorry, it's all over now. Huh? I said, now. Thank you. When from the balcony way up high, there suddenly came a mournful cry. Oh, Mr. Paganini, please play my rhapsody. Este es un corte informativo.